sabía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? ¿Será por ti? ¿Será por mí? ¿Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer? Abrazo, camino sin explorar. Calmará la lluvia este desierto. Con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por Será por todo lo que fuimos hasta el amanecer. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Deportes Popular. Vamos a hablar un poquito de Boca, de River, de la Superliga, de lo que fue el básquet, la derrota ante España, que igualmente han dejado una gran imagen. Vamos a hablar de un nuevo torneo de NBA que va a estar jugando San Lorenzo Almagro hoy por la tarde, 18:30. Vamos a hablar de lo que dejó el automovilismo el fin de semana, lo que viene el fin de semana para el turismo carretera en Paraná con la despedida de Gurí Omar Martínez. Javi, si vos querés hacer algún comentario de eso, estás abierto completamente. Nos acomodamos, hacemos publicidad y seguimos, Javi. María no tenía paz, ella vivía puro rock. De la fachada paternal y de regreso al monoblock. Es la más dura del normal y en soledad suele sufrir. Tan nena y tan mujer fatal, primero amar, después partir. Pedro era un pibe del montón, pero la hacía sonreír. Y así María se quedó. Auspicio en Deportes Popular. Consultorio de abogacía de la doctora María Laura Albornoz, libro 23, folio 145. Celular 03476-155-86-6063. Esto es en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, vamos a hablar de River en un rato. Vamos a hablar de Boca con nuestros periodistas más informados de ambos mundos, tanto de River como de Boca, tanto de Boca como de River. River viene de una aplastante goleada a Huracán en el último partido, 4-0. Boca un 1-0 cómodo sobre Estudiantes. River anoche eliminó a Godoy Cruz de Mendoza, 1-0 en el estadio de Lanús. Que también vamos a hablar una vez más. Vamos a hablar de lo que pasó con respecto al tema policial otra vez en la provincia. Hablamos la otra vuelta del ataque al colectivo de los jugadores de Taller de Remedio de Escalada, que también vamos a estar hablando de una nueva fecha del ascenso, también refiriéndonos a los hechos de anoche. Y digo esto porque ya es reiterativo. En el fútbol argentino lamentablemente no aprendimos nada. Y esto ya no es enfrentamiento entre las hinchadas, porque ayer había hinchada de los dos lados, por ser Copa Argentina y por jugarse en cancha neutral. No sé, la verdad me dejan sensaciones raras. Estamos sin rumbo, estamos descuidados. Vi fotos de familiares de jugadores que fueron allá a la cancha tranquilamente a ver a River, a sus parientes. Tratar de ir a la cancha tranquilo. Tratar de querer pasar un momento en familia y que no entren en esa represión. O sea, vuelvo a repetir, de lo que pasó en el clásico no aprendimos nada. Me refiero al clásico de acá, que se el primer partido que de jugado por la Libertadores el año pasado, antes de ir a Madrid. La verdad, como sociedad, me duele decirlo, pero estamos, creo que del menos cero para abajo. Algunos intentamos salir, creo que somos los pocos. Nada, ¿qué quieren que les diga? Me duele estar así. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que nos merecemos. Y algunos querían un cambio y el cambio no se dio. Así que lo tenemos a Lucas, ¿no? Vamos a hablar con Lucas de River, de la goleada a Huracán en el Tomás Adolfo Ducó el sábado por la noche. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juancito, querido? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, hermano, bien, todo bien. Acá, una vez más, con Deportes Popular al aire. Contanos un poco cómo viste la goleada del Millonario, el equipo de arrasador de Marcelo Gallardo. Y mirá, se vio, como te dije, tal cual se vio en cancha, River siempre proponiendo, River que perdió ya bastante punto de local, perdió con Talleres 1-0, empató 0-0 con Boca de Superclásico, ya no quería regalar más unidades el muñeco, así que metió toda la carne en el asador después de lo que fue el parate por fecha FIFA. Y bueno, y terminó resultándole más que prometedor, ¿no? Todo fue la producción del equipo, terminó con 4 goles, pudieron haber sido más. Prácticamente no sufrió Franco Armani. Y bueno, ya a partir de ayer se empezaron a notar un poquito el cansancio en las piernas y demás. Y ahora ya viene rápidamente lo que es un nuevo compromiso contra Vélez este domingo desde las 20 horas en el Monumental. Otro partido, o sea, desde lo futbolístico, lindo para ver a ambos equipos, pero también... A mi entender, de los mejores equipos que juega, junto a River, Vélez, con muchos pibes, mucha sangre joven, y un técnico sumamente dicho y inteligente como Heinze, creo que se va a dar ojalá se dé un buen espectáculo. Escuchame, recién estaba hablando un poquito de lo que pasó anoche, ¿no? Sí. Vamos a hablar del partido de anoche, pero... vi imágenes de familiares de futbolistas de River lastimados y la verdad me pareció una vergüenza lo de anoche, el actuar de la policía. Y la verdad que sí, para todos, mira, principalmente para nosotros, para la radio también, que somos de la zona, conocemos bien cómo es el ambiente futbolero, las canchas de alrededores, sí. Las de Lanús es una de las que más desbordada siempre se ve el operativo, ¿sí? Desde 2010, que yo tengo recuerdos de concurrir por primera vez a la Fortaleza, siempre fue similar, o cada vez peor, mejor. Siempre barra brava, el hincha genuino que sufre palazos, el abuso policial, apretadas, no distinguen entre gente mayor, menores, mujeres, la verdad que disparan a Manzano a balas de goma, y bien como decías vos, esta vez le tocó al primo de Jonathan Maidana, el ex defensor de River, hoy en Toluca, prácticamente desbordados, ¿no? Los padres hoy hablando, ¿no? Juancito diciendo que el muchacho ni siquiera pudo ingresar, terminó con la entrada ensangrentada, dicen que le dispararon balazos de goma, pero la realidad es que si vos ves la foto... Sí, la vi, por eso te digo. Un boquete, prácticamente, un boquete. Y bueno, el muchacho tuvo que ser asistido rápidamente, no sé si fue a la carnicería que le tiraron un poco de sal para que calme un poquito todo lo que fue ese dolor, ¿no? Esa gran herida, lo van a tener que operar, lo operaron, lo van a tener que volver a operar, y bueno, y tiene hasta comprometida la pierna. Estamos hablando de un partido que tendría que ser tranquilamente controlado. El muchacho ni siquiera llegó a entrar, al margen de lo que sucede en lo futbolístico, que ahora vamos a estar hablando también. Sí. Creo que es sumamente peligroso asistir hoy a una cancha de fútbol, y más que nada para nosotros, ¿no? Que nos queda cerca y decimos, bueno, vamos, che, no sé, Copa Argentina, aprovechar, es un certamen federal, ¿sí? Como siempre pasa, los del interior lo hacen venir por acá, nuestro amigo también Ignacio, que vos lo conocés, sí. Quejándose de Mendoza o de Cruz de la Semería hasta acá, siempre favoreciendo el equipo grande, es algo que es totalmente de acuerdo, pero realmente lo que yo creo que hay que poner en la balanza es la seguridad del hincha, algo que no pasa, y después escuchar con el ímpetu que habló Juan Manuel Lugones, titular de Previde, decir que ellos cumplieron con el programa. Sí, lo escuché hoy. Segura. No, la verdad te dan ganas, te digo, de... ¿Qué parte se cumplió? Porque hasta ahora, lo visto hasta ahora, no se ha cumplido nada. No solo eso, sino que hubo... él te dice, la misión estuvo cumplida porque detuvieron barra bravas. Está bien, 40 tipos que van adentro, todo lo que quieras. Hubo 2.000 que no supieron cómo controlar, 2.000 que iban a ver un partido tranquilamente, 90 minutos de fútbol, y terminaron peligrando por su vida, sin saber si entraban, sin saber cómo salían. La verdad que desbordado todo, y prácticamente parece que los platos rotos los paga River. Le van a prohibir al millonario, hasta nuevo aviso, concurrir con público visitante en todo lo que respecte a partidos a jugarse en escenarios de la provincia de Buenos Aires. Sí, en ningún momento va a pagar el gobierno. No, creo que la verdad no había que hacer una revisión grandísima de todo lo que está pasando. Pudo haber sido tragedia lo del micro en Boca, renunció Campo en la no final en el Monumental. Uh-huh. Pudo haber sido tragedia ayer, hubo muchos heridos. Uh-huh. Creo que se fue hace rato la mano, y los que se tienen que encargar no dudan y miran para otro lado. Y encima ahora estamos a las puertas de otros dos superclásicos por Copa Libertadores. Totalmente, con todo lo que eso implica, negocio de las barras bravas, seguridad de los hinchas. Perdón, ¿de River salió a hablar alguien? Respecto a esto, tengo entendido que Rodolfo Onofrio, con el departamento de legales a la cabeza, van a redactar un comunicado en repudio por el pésimo operativo policial. Bien, perfecto. Bueno, vamos a la parte futbolística de anoche, Negrito. Sí, y bueno, River, como siempre proponiendo, piernas cansadas, ya un poquito viendo de reojo lo que se viene, produjo mucho, generó mucho y concretó poco, prácticamente no ha pateado el arco. Hubo dos o tres claras que tuvo Andrés Merín, el arquero tombino, en su poder, que pudo contener. Después, doble cabezazo que termina un gol en contra, fueron dos jugadores de Godoy Cruz. Sí, sí. Se rezó la máxima, doble cabezazo en el área, gol, los dos fueron de Godoy Cruz. Y bueno, después, con muy poco, los mendocinos pudieron haber empatado, sí, perdonaron, y bueno, quedó el sabor de haber pasado de semiamargo, de haber pasado ronda, sí, pero bueno, la preocupación de no haber liquidado a tiempo el partido. ¿Vos creés que por ahí los complicó el funcionamiento del equipo mendocino, teniendo en cuenta que tuvieron algunas chances claras en el primer tiempo y en el segundo, más que nada en el primero? Y sí, el más, yo creo que el defecto más grande del campeón de América es... ¿Y no jugó, cómo es, la figura que tienen ellos? El Morro. El Morro, y hubo un par más que no pudieron. Así que, nada, creo que para analizar se pudo ganar, que es lo importante, pero la realidad es que sin las de Godoy Cruz se hizo todo más fácil. Al margen de eso, River generó mucho, no concretó nada más que un gol, y bueno, ya la cara de Gallardo se vio, no lo pudieron liquidar a tiempo. Sí, así es. Bueno, contame un poco más o menos cómo ves el equipo para enfrentar a Vélez. Y el equipo para enfrentar a Vélez va a ser similar. Bueno, hoy se conocieron que Prato y De la Cruz por lo pronto no podrán estar por lesiones, es una incógnita a ver si llegarán al primer duelo contra Boca del 1 de octubre. Quintero, que está volviendo este fin de semana, más tarde del lunes creo que tendría el alta médica, pero igual ya pensando, ¿no?, en lo que sería contra el Genese por la Copa Libertadores. Pero el resto del equipo creo que es similar, más que algún otro cambio, quizás ingrese de titular de Carrascal, que ayer se erró un gol inédito, pero sí, capaz pone un mix, te digo, no descarto que ponga un mix para darle un poquito más de aire pensando en el máximo rival. ¿Juanfer llega bien para el clásico con Boca? Llega bien, sin ritmo futbolístico, ya está entrenando normal, no tiene el alta, como te dije. No va a llegar en su mejor forma, pero quizás ingrese en los minutos finales como en Madrid y bueno, ya sabemos lo que es capaz de hacer el colombiano. El domingo entonces con Vélez, ¿a qué hora? Desde las 20, Estadio Monumental. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por el informe de River. Nos reencontramos en el próximo programa de Deporte Popular aquí en Radio Mosh. Abrazo a los muchachos ahí en la inmobiliaria. Dale, un abrazo a todos. Bueno, seguimos con el programa. Ahora en un rato vamos a tener la otra vereda, a Fede Gómez con el informe de Boca. Recordemos que Boca solamente tiene Copa Libertadores y Copa, perdón, y torneo Superliga. Vamos, poné un poquito de música, Javi. Nos organizamos, lo ubicamos a Fede y seguimos. Cierro los ojos al pensar. Ya no sería extraño, ya no tendría que escapar. Sería bueno que podamos hablar. Hay tantas cosas que no pude contar. Hoy no estoy bien y te escribí una canción. Siempre, pero siempre pienso en vos. Y desde esa posición te veo vos mejor. Subir y prescindir del aire, del tiempo y la razón. Suero volvió. Acá nos hace tanta falta algún dios. Y aunque la música nos calma el dolor, yo siempre, pero siempre pienso en vos. Que sigo pensando en volarme con vos. Queda tanto por los dos. Hoy cierro los ojos al pensar. Ayuda a pensar. Con los chicos ya sonamos mejor. Y siempre, pero siempre pienso en vos. En vos. Pienso en thank you. Bueno, seguimos con Deportes Popular. Ahora en un rato vamos a intentar comunicarnos con Fede Gómez para hablar de Boca, de lo que se viene, de la victoria floja 1-0 frente a Estudiantes. Vamos a hablar un poco de automovilismo, que se viene. El fin de semana pasado tuvimos TC Mouras, tuvimos también Super TC 2000. Carreras interesantes. Y bueno, vamos a. Ya tenemos a Fede, me dice Javier. Perdón la desprolijidad, que estamos medio con los tiempos ajustados. Fede, querido, ¿cómo va? Se cortó, bueno. Seguimos, entonces venimos con el automovilismo. Decía, hubo carreras interesantes del Super TC 2000, carreras del TC Mouras, interesante también, que vamos a estar adelantando los campeonatos. Viene la despedida de Gurí Martínez. ¿Está? Bueno, ahora sí, Fede querido, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, Otín, ¿cómo va? Buenas tardes para vos, Juan, y para todos los oyentes. Bueno, Fede, contanos un poco la victoria 1-0 sobre Estudiantes. Sí, tuvimos la suerte de estar en el estadio La Bombonera un domingo ya de noche, porque era a las 8. Uh-huh. Estuvimos con Bocaná Ceneice transmitiendo, y la verdad fue un buen partido en líneas generales de Boca Juniors, con una buena defensa, aunque con algunas aunque se durmió en algunas partes del partido, dejando solo a Fede González, y bueno, y después en líneas generales fue un buen partido. Bueno, contame un poquito cómo viste el equipo, a las figuras, el arquero. Sí, al principio se veía que Boca formaba con un 4-1-4-1, con Marcone solo de 5, y después Capaldo y Alexis McAllister haciendo las veces como volantes internos. Después por izquierda Reynoso y por derecha Villa. Aunque con el paso del tiempo Villa se fue soltando y dejó de ir por el lado derecho, dejándole su lugar a Capaldo para que pueda formar como segunda punta, y también como para que Alexis McAllister pueda jugar más libre. Eso al principio se vio, que Alexis McAllister esté un poco más liberado, por ejemplo en el primer gol, cuando se soltó en el medio campo, pateó, la rebotó Andújar y ahí Reynoso apareció haciendo el gol. Pero fueron cosas interesantes porque es uno de los primeros partidos donde Villa aparece totalmente como segundo punta, no como volante derecho como acostumbró, no solo en la etapa con Guillermo Rossi Schelotto, sino que ahora también con Alfaro. El colombiano tuvo un buen partido, pero la definición es muy mala. La verdad que carece de precisión en la jugada, porque tuvo 4 hasta 5 llegadas en la que con su velocidad saca muchas ventajas. Ayunque lo dejó siempre detrás de su persona, y después con Andújar perdió en todas. ¿Cómo lo ves Alfaro preparado para el duelo copero con River? Y se va preparando partido a partido en la Super. Hay que entender que Alfaro es un técnico que te prepara, te trabaja el partido que viene, digamos, durante toda la semana, y cuando se da la ocasión, sin perder detalles del equipo rival, lo va a terminar preparando bien en el momento en que sea necesario. Ahora se va a venir San Lorenzo el sábado a las 6:45 en el nuevo gasómetro. Uh-huh. Y bueno, ahora está preparando los jugadores para poder enfrentar al equipo de Pixi, que es muy importante para el campeonato. ¿Juega Carlitos contra San Lorenzo o lo pone en los últimos minutos para en un posible empate en el partido pueda, no sé, darle la victoria a Boca? Y es una idea de que Tevez entra en el segundo tiempo. En la práctica de hoy apareció en el equipo titular después de, así entrando como titular por Villa, por ejemplo. En ese equipo probó un par de jugadores que, si querés, te los cuento. Dale, dale. En el arco, como siempre, el inamovible Andrada. después cambió a Fabra y a Weigand por Mas y por Buffarini, quedando una línea de cuatro con Mas de tres, Izquierdos, López y Buffarini. Después la línea de doble cinco con Capallo y Marcone, por derecha Villa, por izquierda Reynoso y de diez Alexis McAllister. Después se fue, bueno, y arriba Soldano. Después, con el paso también del entrenamiento, pasó lo mismo que contra Estudiantes. Alexis McAllister pasó por derecha, Reynoso por izquierda y bueno, y Villa más adelantado. Y también, bueno, y Capallo haciendo las veces también de volante derecho en un momento en el que el ataque ameritaba un poco más de libertad para Alexis McAllister, formando así un 4-3-1-2. Después entró Tevez y ahí se acomodó más, mejor para un equipo que si es 4-3-1-2, a Tevez le va a venir muy bien porque es su posición donde más puede hacer desequilibrio. Figura interesante el pibe este de Capallo y McAllister, el hijo del Colorado. Ahí en el medio campo, manejando los tiempos. Sí, sí, la verdad son jugadores muy importantes que se fueron haciendo con los partidos. Ahora son titulares, podría decirse, indiscutibles, porque no, un equipo Alfaro ya no se lo imagina con alguno de estos dos jugadores afuera del once titular. Después también está apareciendo a poco Marcelo Weigand, que está alternando buenos partidos, pero a veces exagera con las patadas y queda muy al límite de la amarilla. Tuvo amarilla en los últimos partidos, pero a veces tendría que parar con eso porque puede terminar con una roja y después y dejando al equipo con un jugador menos. Sí, y más, sí. Y más en los dos partidos que se vienen contra River, ¿no? Importantísimo no acumular amarillas por la copa. Sí, pero bueno, ahora en los partidos que se vienen, las semifinales, va a poder jugar porque en la Libertadores y ya no es que tiene una acumulación amarilla. O sea, depende de si tiene amarilla en el partido de ida. Pero bueno, eso también lo va a ir viendo el técnico. Igual también, como faltan partidos, se está probando los mejores jugadores que estén con el rendimiento adecuado como para poder afrontar tanto el partido de ida como el de vuelta. Porque ahora Buffarini tiene una posibilidad grande de ser titular junto a Mas frente a San Lorenzo. Y es una prueba de fuego porque el equipo de Pizzi está muy bien armado. Y es muy probable que jueguen los hermanos Romero con el paraguayo Dan Barreiro arriba, que son muy bastante desequilibrantes. ¿Qué es de la vida del Tano? Del Tano, y ahí anda, está tomando mate con los compañeros. No, entrena con sus compañeros, también está volviendo a su mejor rendimiento. Recordemos que en el último domingo, antes del partido contra Estudiantes, descansó. Fin de semana junto a Tevez, fueron los dos jugadores que tuvieron para descansar y después también tuvo la posibilidad de entrar en el segundo tiempo contra Estudiantes, pero decidió Alfaro otros cambios. Se lo ve bien y por lo pronto, dependiendo del rendimiento de Marcone, que ahora sí está volviendo a tener el rendimiento por el que se lo buscó de México y se lo pagó con un dineral. Dependiendo de eso, va a seguir siendo suplente. Llega pero también con... depende de la formación que quiera parar Gustavo Alfaro. Por ejemplo, contra River estuvieron los tres, Capallo, Marcone y De Rossi. ¿De Rossi llega con San Lorenzo? Sí, llega, no tiene ninguna lesión, está bien, no tiene ningún problema por ahora. ¿Tenés más o menos en mente el equipo que va a poner Alfaro para el sábado? Y un probable 11 puede ser con Andrada, puede ser que pruebe a Mas, Izquierdos, López, Buffarini, Marcone y Capallo, después Reynoso, McAllister y Villa, y arriba Soldano. También hay que ver cómo, Alexis McAllister estuvo en la gira de la selección argentina y fue titular en el último partido. Dependiendo de cómo esté él, va a seguir siendo titular o también capaz lo guarda para el segundo tiempo en caso de que se complique el partido y ahí meta a otro jugador que esté con menos cargas que el ex jugador de Argentinos Juniors. ¿Cómo notas al público Xeneize para un nuevo partido con San Lorenzo? Y no, se nota. Digo, bien. Obviamente sabemos que están expectantes para el partido con River, por los dos partidos por la Libertadores, ¿no? Sí, pero sí, con eso obvio, también ya. Obviamente que se quiere ganar. Sí, sí, exactamente. La hinchada tiene mucha ansiedad, quiere que el partido se juegue ya, pero bueno, hay dos partidos para jugar en la Superliga. Ahora es San Lorenzo, después Newell's, pero la hinchada está muy, a pesar de algunos temas de Alfaro que lo tinda de defensivo y que le falta poder ofensivo porque los jugadores que tiene podría hacer mucho más, se lo ve bien, bancando a los jugadores, eso se notó, bueno, eso se nota en la Bombonera cada vez que juegan, es difícil escucharlos insultar a sus propios jugadores, pero se lo ve bien. Después es cuestión de tiempo, porque ahora se viene contra Solenso, pero como visitante, así que la hinchada de Boca Junior que muy difícil que lo dejen entrar en algún estadio como visitante, porque sí, obviamente no se puede entrar a River, San Lorenzo, todo, creo que casi todos los equipos de primera tuvieron la suerte de llevar hinchada visitante, pero con Boca no lo dejan. Y pero obviamente va a ser un partido extrema seguridad y no se van a jugar a que no pase nada, digo. No, es verdad, sí, más con los últimos antecedentes que está pasando en el fútbol argentino. Me imagino que viste algo de lo de anoche, lo que pasó anoche en la cancha. Sí, de sí, fue un lamentable hecho, pero bueno, se pudo detener a los violentos que pensaban hacer una masacre, porque iba a pasar una masacre entre ambas facciones de la Barra Brava de River, pero bueno, ese es un tema que creo que Luca lo contó con lujo de detalles. Sí, yo también referí algunas palabras a eso, pero digo, esto es algo que ya viene pasando hace por lo menos dos fines de semana acá en la provincia. Digo, primero, las piedras al colectivo de Talleres de Escalada, que gracias a Dios no había nadie esperando afuera, que tampoco estaba el chofer, me refiero, sí, para que pase algo grave, pero digo, si había alguien en el colectivo, ¿qué hacíamos? ¿Qué pasaba? Digo, sí, puede pasar cualquier cosa. Y ahora, esto del otro día, digo, me parece que hay algo que no está funcionando, evidentemente, ni en Capital ni en la provincia. Porque no, si ya lo pasamos con un superclásico por Copa Libertadores, que encima se tuvo que mudar a Madrid, supuestamente que hay más seguridad, ¿no? Y acá sí, en un clásico de zona sur pasa de vuelta lo mismo, digo, en algo le estamos fallando, ¿no? No, sí, es obvio que las barras tienen sus intereses y busca enfrentamientos como para poder seguir liderando ese trabajo, por decirlo entre comillas, porque la verdad que es más delincuencia que cualquier otra cosa. Pero bueno, esto de Argentina ahora se actuó, no sé si de la mejor manera, porque hubo muchos hinchas genuinos que también sufrieron la represión de la policía, pero y además, también como si fuera poco, de los violentos que detuvieron ayer, que eran parte de la Barra Brava, ya la mayoría quedaron libres. Así que es como... Como pasa siempre. Sí, lamentablemente como pasa. Bueno, Fede, nos quedamos en contacto para el próximo programa y vemos a ver qué pasa el fin de semana. Dale, recordemos que a las 17:30 vamos a estar transmitiendo el partido de la 87.5 desde el nuevo gasómetro. ¿Ya está designado el árbitro? El árbitro, ahora te lo digo, es Mauro Vigliano. Oh, bueno, vamos a ver qué pasa con Vigliano. Sí, vamos a ver. Bueno, Fede, nos reencontramos el jueves que viene. Abrazo. Dale, saludos. push everybody, drop us in hard. Well, I just wanna walk right out of this world, push everybody. A poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart, a poison heart. Bueno, lo prometido es deuda, vamos a hablar de automovilismo. Hubo, como les comenté, TC Mouras en La Plata, donde en el TC Pista Moura ganó el santafesino Jan Reutemann, nieto del gran Lole Reutemann, ex corredor de Fórmula 1, que ha corrido, ha sabido correr en Ferrari, ha sido gobernador, obviamente, de la provincia de Santa Fe. Y ganó el otro día con una Dodge del equipo Martos, un equipo rosarino, donde también cuenta con figuras como Emanuel Moriarty en el Turismo Carretera, en el Turismo Nacional. En fin, vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Vamos con el Super TC 2000, categoría que disputó su competencia en el Sonda de San Juan, un circuito donde vas al límite. El ganador de la prueba fue Matías Milla con Renault Fluence. Segundo, Matías Rossi, piloto de Del Viso. Tercero, Matías Muñoz Marchesi, piloto ahora de Fiat. Cuarto, Mariano Altuna, piloto entrerriano que va a estar este fin de semana en el Turismo Carretera. Facundo Chapur, Mariano Werner, Tomás Gagnani Chené, uno de los Chevrolet, Leonel Perdía, Ricardo Rizzati, Ángel Rosso y Facundo Arduzzo. Piloto allá de las parejas provincia de Santa Fe. Vamos a ir en un ratito con el campeonato del Super TC 2000. Primero vamos a estar con el Moura, lo que dejó la categoría que le sigue al TC Pista. Vamos con los resultados. Ahí está Panarotti Lucas, Lucas Granjan, Landa Marcos, el uruguayo con Torino. Fueron los tres primeros del TC Mouras. Categoría donde tienen pibes que van rápido, están aprendiendo. Recordemos que es escuela. Tienen tiempo de aprender los errores, de dónde llegar a frenar, el punto. Cómo ver al otro piloto para adelante, dónde tiene la posibilidad de poder pasarlo. Son categorías las cuales enseñan y mucho, al igual que las fórmulas. El Super TC 2000, Javi recordará que tiene la fórmula Renault, que ha sabido llevar un montón de pibes a Super TC 2000, como el caso de Matías Milla, en el caso de Gagnari de Chené, creo que también. Y también está el TC 2000, otra categoría, autos con techo, la cual también deja mucho futuro. Hay equipos profesionales, marcas como Renault, Fiat, Chevrolet, que tienen sus equipos profesionales, y que las marcas acompañen, gracias a Dios, a esos proyectos. El próximo fin de semana, como bien anticipamos, se retira Gurí Martínez, Javi. Se retira el Gurí. ¿Qué decís del Gurí? Del retiro. Se retira uno de los... a pesar de lo que pasó con el supuesto campeonato, famoso, que se ve, que muchos pilotos han protestado, que se ganó ilegítimamente, digamos, si se quiere, cuyo piloto salió a pedir disculpas después de todo eso, lo que había pasado en aquella carrera famosa de Olavarría, donde el Gurí iba en el puesto 11, 10 por ahí. y se le descubrió que tenía el motorcito de alguna cilindrada de más que algunos motores y que por eso andaba más fuerte que el primero, ¿no? ¿Fue así, algo así, Javi? ¿Eh? Entonces Javier se ríe porque me entiende lo que hablo y nada, los que vivimos, los que mamamos el automovilismo de adentro de alguna manera nos entendemos. Entonces, nada, fuera de eso y bromas y todo aquello, creo que el flaco Juan María Traverso también se merecería una despedida de esta magnitud, no sé si de correr una carrera en TC, porque ya por ahí el flaco no le da para correr, ¿no? Pero algún evento, algo acá en el Autódromo de Buenos Aires, que está cerca. Pero bueno, el gurí se retira con su gente, con el último auto, que ya dijeron que está habilitado para correr, que es el auto que está en el Museo de La Plata. Y va a disputar la carrera sin puntos. O sea, está habilitado para correr, pero no suma puntos. O sea, puede ganar tranquilamente, pasando por arriba a todos. Buena manera de decir, ¿no? Y no sumar puntos. Simplemente una carrera de despedida. Uno de los grandes ídolos del turismo carretera. Yo lo he visto desde muy chico, desde allá, desde el 90 y pico, que uno sigue la carrera. Y nada, ver a correr a gente como él, como Ortelli, como los Di Palma, como Traverso, qué sé yo, como tantos otros que han pasado y pasan por el automovilismo nacional, a los que no gustan las carreras, pero más que nada de aquella época fueron los mejores arriba de un auto de carreras. Uno, por más que sea hincha una marca u otra, son gente que vos decís, pucha, creo que uno no se animaría con el auto de uno a andar a la velocidad que andan estos muchachos. Obviamente que tienen todo autos preparados y demás, ¿no? Pero lo que hacen arriba de esos autos es realmente realmente inmejorable, apreciable desde todo punto de vista que lo quieran ver, de manejo, de cómo se mueven con los pies. Ustedes ven los fines de semana las cámaras que ponen en los autos y cómo van moviendo los pies con el acelerador, el famoso punta y taco. La verdad es algo increíble. Javi, ponemos un poquito de música, vamos a hablar un poquito del básquet, lo que dejó el básquet el fin de semana, la derrota, pero con un sabor no amargo, sino con un sabor que se ha conseguido muchas cosas, y vamos a hablar un poquito de tenis también. Aprendes de noche, los muertos regresan. La carpa era blanca y tanto que aprender. Sus caras podridas, su peste esparcida, la gloria que nunca pudimos tener. Ahora nos vemos, mejor hoy lo hacemos. Encuentro curioso esa forma de hablar. Mi amor es eterno, quizás verdadero. No pierdas el tiempo, mañana no está. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame el que pronto vendrá, no rías, el tiempo sabrá cómo hacerte pasar. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida, ansioso de verte escapar de lo que nunca podrás. Es hora la gracia, por eso sorprendes. Y falta paciencia, que el tiempo tendrá. La gula del diablo, los ojos del santo y brisa que guarda lo que no tendrás. Detrás de esos gritos, te espero sereno. Te espero culpable de ser no más. Si llegas te espero, si espero me muero. pero ya es tarde, mi vida no puedo callar. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame el que pronto vendrá, los días, el tiempo sabrá cómo hacerte fallar. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive en tu vida. Ansioso de verte escapar. Mosh Radio, dando la nota justa en un mundo desafinado. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Ansioso de verte escapar, pero que nunca podrás. La plaza era blanca y tanto que aprender. Sus caras podridas, su peste esparcida, la gloria que nunca pudimos tener. Y aunque la vida te deje vivir y no te llame, que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive en tu vida. Ansioso de verte escapar, que nunca podrás. Que no desaparezca el silencio, que la culpa cautive tu vida. Bueno, continuamos con Deportes Popular. Esta noche hay Copa Sudamericana. Hay un argentino todavía que juega. Es Colón de Santa Fe, señores. El querido Zabalero, el querido negro. ¿Qué pone, caraja? Mira. 21:30 estará enfrentando al Atlético. Va a jugar seguramente con toda su gente, un estadio repleto, el Brigadier López. Así que esta noche, 21:30, por ESPN, va a estar jugando el Zabalero. Así que una parte de Santa Fe, atenti. En la otra parte juega por la Superliga. Así que nada, pero esta noche 21:30, que tengo muchos parientes santafesinos hinchas de Colón, que están pendientes del partido de esta noche o de la Superliga, porque están complicaditos con el tema del promedio, Colón. Así que atenti. Voy a hablar algo del básquet. Básquet, hoy 18:30, los que tengan DirecTV, los que puedan ver por DirecTV, va a jugar San Lorenzo con el Bayern Múnich. Un torneo de NBA Challenger. ¿Qué es esto? Es como... no Copa Libertadores. Es un torneo especial armado por la NBA, donde San Lorenzo de Almagro nos va a representar, bueno, esta noche, ahí, 6:30 hora de acá, ¿no? Se juega en Montevideo, en Uruguay, este torneo de la NBA, con figuras importantes. Equipo de San Lorenzo, del cual hay dos jugadores que estuvieron en el Mundial de Básquet, que terminó el fin de semana este que pasó, luego de la derrota con España. No fue una derrota dura, y lo que uno rescata es el coraje y la valentía que tienen este equipo, con la oveja Fernández como técnico. La verdad, una vez más dejaron al pueblo argentino muy bien parado. Qué decir, ¿no? Ya lo demostraban en la época dorada, lo vuelven a demostrar ahora. España era un rival complicado, estaba dentro de los parámetros, pero bueno, se cumplió el objetivo, se logró la medalla de plata, pero nada. La verdad, vuelvo a repetir, como país, como argentinos, estamos orgullosos de ustedes. El básquet, que se juega mucho en el interior, y conozco, vuelvo a repetir otra vez, a mis parientes, tienen básquet en San Genaro, hoy es el día de San Genaro, saludos a ellos. Este, en el interior es muy fuerte el básquet, en Bahía Blanca, en Puerto San Martín, en Santa Fe, en Entre Ríos, nada, la Liga Nacional de Básquet es muy fuerte. Entonces, quédense tranquilos que nos representaron de la mejor manera. Paso a saludar, como siempre, a mis viejos, a mi familia, a mis tías, a mis primos, mis parientes de San Genaro, que hoy es el día de San Genaro, el patrono, no sé, el día de San Genaro, en fin. A la gente de acá del barrio, que seguramente alguna actividad va a haber este fin de semana o no, no sé qué hay. A la gente de Siyasi, que nos apoyan, que también vamos a estar con novedades con la radio comunitaria de Punta Indio, que posiblemente estemos pasando los programas por esa radio, una FM y por internet también. Así que, nada, desde ya muchísimas gracias a todos, a mis compañeros como siempre, Lucas y Fede, que hacen unos informes de la Sanflauta, a Javi, que estuvimos media las corridas hoy, Javi. Estuvimos media las corridas hoy. Natalia, que también me dijo, voy a escuchar el programa, está en la corrida también, pero bueno, son fechas. Así que, nada, que sigamos todos tirando del mismo carro. Nada más que eso. Hasta el próximo jueves. Chao. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que me extrañas más de lo que ella te extraña. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, con quién estabas la vez que te llamábamos. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez, y bien de alguien que no conoces. Los dos nos cansamos del amor, y vos no sabes lo que es cansarse. Ella escucha Dior o Vivek, ella repite la palabra DJ, ella escucha el disco que te regalé, pero sé que no sabe de Morrissey. Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey, Morrissey. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que dejaste mis llaves en el auto de ella. Sabrá tu novia que escuchamos Morrissey, que tus amigos saben más que vos de ella. Pero hay algo que vos no sabes, y es que hablamos mal de vos una vez.